Compadre César López, en Medellín. Era una noche serena, cuando la luna brillaba, estaba cubierto de estrellas. Empieza a salir el alba, inspire este merenguito, va dedicado a la negra, pa' que la que su negrito la quiere y nunca la deja. Un verso pa' la negra dice así, la acompañan el arpa y un violín, las hermanas están por ti, al partir, un verso, una caricia para mí. Los versos que te canto, oye mi amor, me salieron del alma para ti, yo regreso mañana, di que sí, vuelvo para ofrecerte otra canción. Porque ahora mi corazón, solo contigo es feliz. Porque ahora mi corazón, solo contigo es feliz. Para mis hermanitos, Álvaro Contreras y Rafael Santo. ¡Ay! ¡Ay! Que todo es mi negra, la que en mi mundo he querido, la que soy y me desvela, mi amor, mi jardín florido, la mujer que he conseguido, va coronada de estrella y en su corona prendido, de amor soy tu rey, mi reina. Un verso pa' la negra dice así, me acompañan el arpa y un violín, rotina los tambores y al partir, un verso, una caricia para mí. Los versos que te canto y mi amor, me salieron del alma para ti, yo regreso mañana, di que sí, vuelvo para ofrecerte otra canción. We'll be right back.